pasatiempo. Para mí fue como jugar a un pasatiempo. La misma nube, el mismo sol y el mismo viento me llevarán por los rincones de tu cuerpo. Oh, oh, oh, oh. Llora como una guitarra, extraña que nunca alcanza, y yo siempre te he querido, y las nubes han dormido, y en lo más fondo de mi alma. Lloré como una guitarra, extraña que nunca alcanza, y las estrellas han dormido, y porque siempre te he querido, y en lo más fondo de mi aliento. Y en lo más fondo de mi aliento. Pasatiempo, para mí fue como jugar a un pasatiempo. La misma nube, el mismo sol y el mismo viento me llevarán por los rincones de tu cuerpo. Oh, oh, oh, oh. Pasatiempo, para mí fue como jugar a un pasatiempo. La misma nube, el mismo sol y el mismo viento me llevarán por los rincones de tu cuerpo.